Grand Finale, donde mezclamos todo lo visto. Él siempre sube al autobús aquí. He always gets on the bus here. ¿Cierro la jaula? Shall I close the cage? Good. ¿Cómo se dice? ¿Impaciente? Impatient. Patient, impatient, ¿ok? Impatient. Que yo sepa, lo vendieron. As far as I know, they sold it. Good. Hace un par de días se lo conté. A couple of days ago, I told him. Muy bien. Apunta al siguiente número. 2,217. Okay. ¿Ok? ¿Qué tienes? 2,217. Muy bien. ¿Cómo se dice medianoche? Midnight. Midnight. Good. Es probable que ella llegue después de la medianoche. She'll probably arrive after midnight. Good. ¿A dónde piensas que irán? Where do you think they'll go? Las cosas están a punto de ser más fáciles. Things are about to get easier. Muy bien. ¿Cómo se dice por adelantado? In advance. In advance. Good. Estoy a punto de cambiar de trabajo. I'm about to change job. Job, job. Job. Okay. Hace un par de días dije que me gustaban tus cuadros. A couple of days ago, I said I liked your paintings. Good. ¿Cómo se dice cariñoso? Affection. Affectionate. Affectionate. Eso, eso. Thank you very much then, and see you next week. Don't forget to study.